Buenas tardes, mi nombre es Viviana Cabrera, soy directora de la Escuela 403 César Humberto Casiva. Hace 2 meses que tomé la dirección, estamos en el acto del 9 de julio, aprovechando también este acto vamos a despedir a los docentes que dejan la escuela por este último movimiento de acrecentamiento y de ingreso que hemos tenido en la docencia. Estamos despidiendo a todos los profes de la escuela, aproximadamente 15 profesores, entre ellos Betty Leal, una compañera que ha sido profe de la escuela durante años. Está de más decir sus valores de solidaridad, empatía, cariño hacia los alumnos, buena compañera. Por eso hoy vamos a festejar el acto de 9 de julio, pero también esta despedida no va a sonar triste, sino todo lo contrario, va a ser una despedida con mucha alegría.